programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día viernes primero de abril 2016. Nuestra entrega número 59. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Bueno, nosotros, como siempre, felices, contentos, con buena gana de hacer las cosas. Y, por supuesto, pues este día viernes, inicio de otro mes, lo hacemos con igual o con más entusiasmo. Otro reto más. Comenzamos otro mes, comenzamos otras propuestas y, por supuesto, se integra desde el día de hoy también nuestro anterior coordinador, don Patricio Álvaro Silva, pues que después de cumplir una comisión de servicios por 2 años, pues se reintegra como nuestro coordinador y, por supuesto, todos seguimos con el mismo ánimo, con las mismas ganas de seguir trabajando. Nuestra compañera Laura también, Laurita Ríos, pues se integra al equipo, es decir, creo que proyectos y sueños, la verdad es, los tenemos todos los días. Qué bueno es ser parte de un grupo de seres humanos, de profesionales, que aman, que quieren lo que hacen, que saben lo que están haciendo. Y este es el caso de la gente que trabaja aquí en Radio Casa de la Cultura. Qué bueno, para mí es un privilegio ciertamente compartir con cada uno de ellos pues sus saberes, sus potencialidades como seres humanos. Ciertamente. Ahora, primero de abril, pues entonces arrancamos y les invitamos a que ustedes arranquen también con toda la buena energía, amigas, amigos, hagamos las cosas de la mejor manera. 9 con 4 minutos, y quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos, que el día de mañana tenemos una cita muy especial, tenemos un encuentro con las artes, ¿no? Y pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus grupos independientes, tiene una jornada todo el día, es una jornada de eventos artísticos, es una jornada donde pues cada uno de estos grupos van a presentar una muestra, si cabe el término, de lo mejor que saben hacer, danza, mimo, teatro, música. Pues los grupos independientes que habitan la Casa de la Cultura mañana están acá en una jornada realmente de solidaridad, de hermandad, para decir estamos presentes con la Casa de la Cultura, por supuesto. Les invitamos a todas y todos a que vengan mañana aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, por otro lado, amigas, amigos, yo quiero contarles que ya está pues el Festival de Cine Latinoamericano con sus puertas abiertas. Hoy, precisamente, hoy primero de abril se inaugura el Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest. Esta sería la tercera edición y con entrada gratuita a todas las películas. Imagínense, vamos a tener oportunidad de mirar cine de Argentina, de Brasil, de Bolivia, también de Colombia, de Cuba, de Chile, de Ecuador, de México, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, de Venezuela, de República Dominicana. Y pues no, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca, presente una vez más en una de las actividades tan, pero tan importantes para la cultura latinoamericana. El cine, Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest. Del 1 al 15 de abril, la tercera edición, entrada gratuita.

también, Gianluca Grimaldi. Bueno, les quiero contar que, como ustedes conocen, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta cada segundo domingo de cada mes domingos de casa abierta, igualmente entrada gratuita. Y miren que para el 10 de abril, el domingo 10 de abril, desde las 10 de la mañana, pues se presenta Margarita Lazo, Mariela Condo, la banda 24 de mayo, ballet ecuatoriano de cámara, Géminis, Quijigua y Atahualpa. Ustedes, amigas, amigos, todos invitados, el domingo 10 de abril a las 10 horas, entrada gratuita, domingos de casa abierta. Bueno, nosotros seguimos, como lo habíamos ofrecido, contribuyendo realmente a esta campaña a nivel nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Es una campaña nacional, ¿no?, para la eliminación de la discriminación racial. La diversidad nos une. Y hablábamos de que la discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta, ¿no? Debe distinguirse entonces de la discriminación positiva, que supone diferenciación y reconocimiento, y entre las categorías diferentes se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad, la discapacidad y la nacionalidad, entre otras. Existe entonces una amplia legislación contra la discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda, bienes y servicios. Amigas y amigos, hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad, además, para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, hasta a perder la vida. Es por todo esto que la campaña La Diversidad Nos Une, de Cruz Roja Ecuatoriana, es una iniciativa orientada a promover entre todas y todos nosotros la cultura de la no violencia, el respeto a lo diferente, a bajar los niveles de discriminación racial, de xenofobia en la población en general, sensibilizar a los voluntarios, a las voluntarias, a inculcar valores que ciertamente nos permitan valorar nuestras raíces, las diferentes culturas asentadas en Ecuador y a respetar a los demás. Entonces, qué importante es renovar este compromiso entre todos nosotros. Ustedes dirán, bueno, pero que hagan los de Cruz Roja, ¿no?, lo que tengan que hacer. No, nosotros en nuestra casa podemos hacer eso, en el bus, en la vereda, en el trabajo. Hablamos bastante acá sobre el control de la ira, por ejemplo, mucho hablamos de eso. Y nosotros invitamos a que sigamos pendientes, metámonos en la cabecita que somos seres humanos sensibles, que es preferible sacar el otro lado que tenemos de nosotros, no precisamente el más oscuro, pues, el más dañadito, el más abollado, ¿no? Tenemos otros lados que son lindos, que valen la pena compartirlo con otros seres humanos. Esos abolladitos, esos hechos medio a papilla que tenemos por ahí, que se nos sale cuando no tenemos control. Pues dejemos eso para que realmente algún rato se coman los gusanillos. Pero no repartamos eso a otras personas. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Seguimos más con más de Juntémonos en la Casa. El ecuatoriano Juan Fernando Velasco con Noel Sacris interpreta Hoy que no estás. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desploro de mi soledad, Veo esa luna en la ventana que me va a matar. Y me concentro en la pared, buscando no pensar, no pensar en ti. Pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Hey, yeah. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que haya hecho bien en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Que no estás, hoy que tu luz se me ha escapado y que no sé de ti, hago promesas a los cielos para ver si así puedo recuperar tu amor, te puedo reanimar mis sentidos. Apago la luz para buscarte entre mis pocas ganas de vivir. Si te encuentro me doy cuenta que ya no eres tú, que tu figura la inventé, que tu corazón no es el diente. Y es que no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Oh, puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que haya hecho bueno. Necesito de tu amor. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que haya hecho bueno en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Bien, seguimos, amigas, amigos. Recuerde usted que la Casa de la Cultura tiene una de las revistas más importantes realmente en el campo de la literatura, de la cultura, Casa Palabras, revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y su número 19. 100 años de metamorfosis, dossier de escritores chilenos, memorias de cuadernos del Guayas y pintura de Napoleón Paredes. Queremos compartir, amigas, amigos, la editorial de esta revista, pues humillada por Raúl Pérez Torres, escritor ecuatoriano y actual presidente de la Casa de la Cultura, quien nos dice lo siguiente: un año más. Qué rápido y fugaz es el tiempo, pero en su fugacidad va dejando huellas imperecederas que configuran y defienden el rostro de la patria. La huella más profunda es la cultura, y nosotros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, año tras año, tratamos de intensificar la huella, de profundizarla y marcarla a fin de que se imprima para siempre en la piel multitudinaria de nuestro país. Casa incluyente, productora de nueva ideología, que es capaz de movilizar el pensamiento más profundo de nuestra sociedad ecuatoriana, que retomando y sin dejar de lado sus saberes, sus conocimientos ancestrales, se encuentra a la vanguardia de nuevas formas de trabajar y crear en armonía con nuestra madre naturaleza. Un año de grandes proyectos y utopías, dice Raúl Pérez Torres. Proyectos pensados, discutidos, reflexionados entre todos los presidentes, cada uno de los núcleos y de la casa matriz. Un año en que hemos movilizado la esperanza, en que hicimos minga de brazos solidarios, trueques ancestrales, ya que el dinero nunca vino en nuestro auxilio. Sí, un año de esperanzas, pero también de engaños y desengaños. Un año más sin ley de cultura. Un año enfrascados en ese lenguaje de autonomía responsable y extraño de la gobernanza y las experticias, mata lenguaje oficial de la autonomía responsable y la matriz productiva, la innovación y la calidad de gestión. Un año de insumos y reciclamientos, un año de agenda y escritorio, de consultorías, de dinero perdido, de reuniones y de comisiones oficiales, papeles, papeles, papeles y más papeles. Un año peligroso en el que algunas personas insensatas han querido convertir el poema, la novela, el canto, la danza en valor de cambio. Un año en que se ha tratado de desaparecer el valor de uso de las cosas del espíritu. Un año nubilados por la economía naranja. Un año de oraciones al mercado, Dios todopoderoso y omnipotente. Un año de banalidad, comprando vida superficial en los supermercados. Un año olvidados de las utopías, de los ideales y de los sueños. Y a pesar de ello, un año en que, como siempre, la cultura indetenible, la cultura en la calle, con sus propios pies, corriendo por las avenidas, las salas, los escenarios, libre, diáfana, sin necesidad de decretos ni secretos, el hombre y la mujer requeridos por su espíritu, agitados por la cisma de la creación, trabajando en su arte, buscando espacios, completando el mundo, dándole a la patria el rostro de sueños. Un año en el que hemos presentido que lo correcto, que lo que dice nuestro corazón está por encima de la ley y de la autonomía, pues no solo es la posibilidad de autogobernarse, sino la capacidad moral y ética que tiene el ser humano para hacerlo. Porque la autonomía favorece el juicio crítico y la obediencia lo anula. La autonomía, como la cultura, nos afina la calidad humana, el raciocinio. La autonomía nos humaniza, nos permite el pleno ejercicio de la inteligencia. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:25 y vamos con más música, por supuesto. Mire la Chesa, interpreta Digan lo que digan. No puedo vivir sin tu amor.

música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:38, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, como ustedes conocen, dentro de nuestro programa tenemos también nuestro espacio para los emprendimientos, para la gente joven, para aquellas personas que están iniciándose, digamos, profesionalmente en la vida, pero sin embargo, pues, sus sueños van mucho más allá de eso. Y es el caso de Roberto Hidalgo, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Realmente para mí es una alegría inmensa que él me acompañe acá en el programa. Eres precisamente gente joven, emprendedora, cargaditos de sueños, de estos seres humanos en el que todavía el planeta tiene su esperanza en ellos, ¿no? Gracias, Roberto, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Buenos días, Bachita. Primero que nada, muchas gracias a usted realmente por este espacio. Es para mí un gusto enorme, un honor estar aquí en la Casa de la Cultura y en este espacio radial, que es un aporte muy valioso. Y pues nada, sí, muchas gracias por invitarme aquí. Les voy a contar algo. Roberto realmente es un muchacho, es un joven. Es un joven emprendedor y hemos tenido la oportunidad de conocerlo, de tratarlo acá precisamente en este espacio. Ustedes saben que muchas chicas, muchos chicos vienen de diversas universidades a hacer sus pasantías preprofesionales acá en la Radio de la Casa de la Cultura, y tenemos, digo yo, agradables sorpresas de conocer un poco más quiénes son los jóvenes que pronto pues ocuparán estos espacios, ¿no?, de comunicación. Roberto tiene un plus, diría yo. Él es músico. Ahora mismo está escribiendo su tesis, me decía fuera de micrófonos, pues un poco aplicada a la mercadotecnia, ¿no es cierto?, a la comunicación de los artistas. ¿Cómo hacer mercadotecnia en el mundo del espectáculo? Dicho de otra manera, él mismo nos va a contar ahora mismo cuáles son sus sueños, qué es lo que se ha propuesto como meta de vida, en qué está trabajando. Pero antes que todo, pues hablemos de quién eres tú, de dónde vienes, quiénes son tus padres. Cuéntanos un poquito tu vida. Híjole, a ver, hablar de mi vida. A ver, ¿quiénes son tus papás? A ver, ¿qué te voy a decir, Rachita, sobre mis papás? Bueno, mi madrecita, ella es la persona que más me ha apoyado, ¿no? Es mi pilar fundamental en la vida. Mi viejito, bueno, falleció hace muchos años, cuando yo tenía 11 años. O sea, hace mucho tiempo. Pero menos mal, siempre he contado con el apoyo de mi viejita, que se ha esforzado mucho por sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Son dos hermanas. Sí. Uh-huh. Yo soy el mayor. Mi hermanita tiene... Bueno, ya no es hermanita, ahora ya está grandota, ya tiene 19 años. Bueno, eso fundamentalmente. ¿Qué ejemplo... ¿Qué ejemplo has recibido tú de tu madre? Porque pues al final el quedarse sola, tú mismo lo has dicho ya, implica un gran esfuerzo, un comprometimiento total con la vida, ¿no? Y con dos niños, imagínate. Claro, tú tendrías que destacar algo de tu madre. ¿Qué es lo que más ella te ha heredado a ti como forma de vida? Bueno, primero que nada, y lo que siempre... le he dicho y le he agradecido, es el ejemplo de lucha que me ha dado. El ejemplo de esforzarse, de perseverancia. Eso es algo que jamás me va a alcanzar el tiempo para agradecerle, porque ella nos ha inculcado que, o sea, lo más importante que nos ha inculcado es que uno tiene que esforzarse por salir adelante, por alcanzar lo que uno quiere, que es posible alcanzar lo que uno quiere, pero que requiere esfuerzo. Que eso es la clave de todo eso. La constancia, la perseverancia ha sido lo más importante que nos ha enseñado mi madrecita, tanto diciéndonos, explicándonos y fundamentalmente con el ejemplo de ella, ¿no? Por eso es que creo que eso ha definido muchas cosas de mi vida. Tener, ¿no? También como que, o sea, la responsabilidad de no defraudarle, digamos. O sea, de no, qué sé yo, no sé, no desperdiciar la vida en tonteras porque hay alguien, ¿no?, que se esté esforzando por ti y que tienes que retribuir esas cosas. Entonces eso nos ha influido mucho como para, tomar conciencia de ciertas cosas, digamos. Roberto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te acuerdas un poquito cómo eras tú? ¿Eras un niño travieso, juguetón, o más bien pues de aquellos tranquilitos, más bien tímido? Cuéntanos un poquito. Bueno, creo que parte y parte de las dos cosas. Ajá, con la familia, así como que travieso, así. Luego una parte así un poco que tímido. De ahí, una parte de mi niñez que fue muy linda ahí en el sur. Vivía por un sector, por La Mena. Y por ese sector había un montón de niños. O sea, una parte así de mi vida era bien tímido. Pero después me hice amigo de unos niños de ahí. Y chuta, era una locura, o sea, era algo bien lindo, salíamos en las bicicletas. Bueno, en ese tiempo mi pasión era el fútbol, pasábamos jornadas completas, hasta de noche en la lluvia, en el fútbol, en la casa nos hablaban así, porque gente vas a resfriarte. Es interesante, ¿no? Cuando tú hablas de esto de La Mena y dices, tu rostro, ¿no?, hasta tu tono de voz cambia cuando dices, fue una época lindísima, o sea, realmente marcó también un capítulo en tu vida, ¿no? Y un capítulo importante por lo que se te escucha y siente. Claro, claro, fue una época así bien, bien bonita en la que, bueno, se aprendieron también muchas cosas, ¿no? Claro. Ahí con los amigos, bueno, que eran desde el, no sé, el fútbol, los videojuegos, que éramos locos por los videojuegos. ¿Cómo se llamaban en el tiempo eso, los videojuegos? Los Cosmos. Los Cosmos, cómo no. Claro, sí, también. Más de un coscorrón se ganaban los chicos, sí, de esa época. Una vez fue mi abuelita a sacarme de ahí porque se enteraba, bueno, fue todo un espectáculo, claro. Así, porque éramos ahí felices con unos amigos, con todos se callaron, y yo así, ¿por qué se callan? Y regreso a ver y le veo bravísima, así entró y me sacó de la mano, así sacudiéndome. Sí, esa es una anécdota bastante conocida entre unas madres y abuelas. Sí, creo que abuelas. Es bastante común. Por supuesto, ¿no? El famoso Cosmos de ese tiempo. Oye, bueno, y entonces tú luego vas y te sigue la vida, te relacionas con otras personas. ¿Qué te acuerdas de tu adolescencia? ¿Qué pasó en ese tiempo de tu adolescencia? Bueno, luego de eso, otra temporada que marcó mi vida. Hay algunas temporadas en nuestra vida que nos marcan. Otra que me marcó la vida fue el deporte. Justo después de lo que pasó con mi papá, creo que también fue así como una escapatoria, ¿no? Algo, una opción, digamos, que tomó mi mamá para distraernos. A mí me metió en el deporte. Luego a mi hermanita estuvo aquí un tiempo, aquí en la Casa de la Cultura mismo, en danza, haciendo ballet, así, chiquitita, así. Pero bueno, una temporada a mí que me marcó mucho en ese tiempo fue el deporte. Yo estaba en el Colegio Mejía, y ahí entré al club de natación. Recién se reinauguraba, porque antes había existido también. Y bueno, esa fue una temporada así muy muy importante también, donde se marcó todo esto que le mencionaba hace un momento, de lo del esfuerzo, principalmente. Porque hay una parte así bien, y que recuerdo así siempre con cariño a nuestro entrenador, el licenciado Navarro, Navarrete, la verdad. ¿Ya? No me acuerdo exactamente, pero era uno de los dos apellidos. Que nos, ¿cómo le digo? O sea, no teníamos, digamos, qué sé yo, los mejores equipos ni las mejores cosas. No, más lo que teníamos ahí era corazón, como quien dice. O sea, era exacto. Él nos dijo una vez en palabras casi textuales, dijo, ustedes, muchachos, no se ahueven hacia esos gomelos que les ven ahí, que porque, bueno, para competencias y cosas, había muchos que iban así con, hasta con masajistas, o sea, cosas así, increíbles, nosotros así con unos trajes. a veces también hasta se equivocaba. El colegio nos hacía unos trajes de tela, de cosas que... era un goce, ahora era un goce. Pero decía, no, eso es lo de menos. Ellos pueden tener dinero, pero nosotros lo que tenemos son huevos y vamos a darle, carajo, ustedes les ven esos grandotes. Pero, o sea, y era algo que nosotros teníamos de eso, o sea, día a día. Por ejemplo, habían competencias, me acuerdo que una vez era una competencia de triatlón que entramos. Entonces, igual no habían, bueno, clubes especializados en esto, entonces iban con sus equipos, ¿no? Adecuados, iban con bicicletas, unas bicicletas increíbles, o sea, hermosas así, y que no pesaban nada, eran unas cosas. Nosotros, con la montañera prestada del vecino, o sea... Era más realmente el espíritu, ese el espíritu de pues, no achicarse ante nadie, a ninguna adversidad. Claro. Mira, tú hablas ahora de tus maestros. Como joven, ahora pues ya estás a punto de salir de la universidad y todo lo demás. ¿Cuál consideras tú que es el papel fundamental de un maestro? Principalmente creo yo que inspirar a sus alumnos. Inspirar, para mí eso es algo que... Hay gente, ¿no?, que uno conoce en la vida que le marca realmente. No, a veces no tanto ni por lo que le dice o por lo que sabe, sino por lo que uno ve en esa persona que es y que hace. O sea, yo sí considero que el ejemplo es una de las formas fundamentales de enseñar algo y de transmitir el mensaje que uno quiera. Lo principal, antes que el discurso, pienso yo que está en el ejemplo. Y hay gente en la que uno ve, o sea, por ejemplo, he conocido personas que, de toda clase, ¿no?, de profesores, desde los que, ucha, vienen y uno le apantallan y sí, que yo soy esto, yo este título y no sé qué, pero uno le ve y, o sea, nada. Hasta personas que uno, o sea, ve la pasión que tienen de vivir, de hacer las cosas, que uno dice, qué bestia, qué lindo, yo quiero ser así algún día. Qué lindo. O sea, yo, bueno, alguna vez, igual siempre le recuerdo con mucho cariño, un profesor que tenía en la escuela en segundo grado, que se llamaba Giovanni Carrera, me acuerdo clarito, que era un profe que, por ejemplo, también nos motivaba mucho a aprender, o sea, nos decía, sí, bueno, niños, ¿no?, en ese tiempo, o sea, sí, niños, decía, ustedes pueden, y nos enseñaba, bueno, matemática, lenguaje, bueno, todas las cosas, ¿no? Y a veces hacía como que concursos y con niños de otros grados más altos, y era como que, o sea, él nos enseñaba así muy bien y tenía una pasión, o sea, por enseñar, por compartir, qué maravilla. Exacto, y era, ¿no? Y a veces, chuta, era lindo, así que sabíamos así más que otros niños de otros grados, decía, ven, ven, que ustedes sí pueden, así, o sea, y son cositas que a uno se le quedan y que uno realmente dice, o sea, wow, yo quiero ser así. Roberto, nos has contado algunas etapas, algunas facetas de tu vida, y claro, has sido deportista, has tenido una madre que ciertamente te, pues, un poco te guió, no solamente para el estudio, sino que vayas a otras actividades complementarias, ¿no? El deporte, la música. Yo conozco que tienes ahora tu banda, Quito Ruido Certero se llama, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ¿cómo llegar hasta culminar con este proyecto, Quito Ruido Certero? Sí. ¿Por dónde fue tu inicio para llegar a este camino de la música? Y además del hip hop, ¿no? Claro, bueno, eso llegó después realmente, eso llegó después de que terminé el colegio. Toda la temporada esa del colegio y de tales, estuve realmente bien metido en lo del deporte. Se me metió muy fuerte en la cabeza eso de que quería salir adelante con eso. Tenía otras metas, ¿no? Otro proyecto de vida. Me gustaba mucho lo que era la robótica y quería por medio del deporte ir a otro país a estudiar eso. Bueno, luego conocí por un amigo del colegio, ya casi por quinto curso, algo así, fue que escuché por primera vez el hip hop. Yo hasta ese momento como que no le paraba bola realmente a la música, o sea, yo estaba concentrado en mis otras metas y eso era todo. De ahí escuché y fue así como que un shock realmente, o sea, sí fue algo que me sorprendió mucho. Yo alguna vez había escuchado, pero... o sea, no lo identificaba, era como que había escuchado, creo que en un bus, algo así. Roberto, lo más... ¿pero por qué hip hop y no rock y no, qué sé yo, blues? ¿Por qué hip hop? ¿Qué es lo que te atrapó del hip hop? Lo que me atrapó fundamentalmente creo que fue el espíritu de guerra. O sea, eso fue lo que me... me cautivó de inmediato. Cuando decimos guerra, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ah, claro. en el espíritu de salir adelante, a pesar, y yo creo que eso encajaba mucho con todo lo que le venía mencionando de lo del Mejía y todo eso, de que a pesar de que a veces no tenemos recursos o no tenemos las facilidades que otros tienen, porque, bueno, no sé, no, bueno, ya luego descubrí otros géneros digitales, pero digamos que se influye mucho la condición económica, digamos, o sea, y principalmente no en lo que uno ve en los medios de comunicación, principalmente. Son cosas que uno dice, o sea, hay videos espectaculares y cosas, y es como que... Pero en cambio lo otro era que era algo, o sea, el hip hop particularmente era algo que lo sentía, o sea, era, yo escuchaba eso y decía, chuta, es mi vida, o sea, es para mí, ¿me entiendes? Entonces que, y bueno, habían algunas cosas en esta línea. Por ejemplo, otro punto muy importante era que hay cosas que trascienden más que el dinero, netamente, o sea, muchas veces también, especialmente en nuestros tiempos modernos, en nuestra sociedad capitalista, bueno, ahora ya puedo decir estos términos, digamos, con propiedad, no luego de haberlos estudiado. Las personas se olvidan de las personas por estar pensando en el intermediario, que es el dinero. Y eso es algo gravísimo, eso es algo terriblemente perjudicial. No soy, qué bestia, así extremista que digo, no, el dinero no sirve, es lo peor del mundo. No, no, no. Pero hay que tener un equilibrio en las cosas. El dinero siempre, por ejemplo, si es que uno se enferma, si es que uno necesita algo, hay que tener su dinero. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que el dinero sea el eje de nuestras vidas, que sea lo único que importa. Muchas de las personas, lo único que piensan y lo único que les motiva para hacer todo es pensar en las cosas que se quieren comprar, en las cosas que quieren mostrar a los demás que tienen, y a veces no se dan cuenta que pagan un precio muy alto por esas cosas. Pagamos un precio muy alto a veces por ese dinero, cuando hay cosas terriblemente valiosas como son la cultura, como es el conocimiento, como es la calidad de persona que uno es. Es decir, uno se cree que es más importante mientras más plata tenga. Y no nos damos cuenta que lo que más importa es lo que construimos en nosotros mismos, la clase de personas que somos. Bueno, recién escribí un tema al respecto, si es que hay la posibilidad luego lo podría mencionar. Esta mañana está con nosotros Roberto Hidalgo, de Quito Ruido Certero, una banda de hip hop. Pero independientemente de su banda, pues es un muchacho emprendedor. Y por otro lado, muchas veces los más adultos, los veteranos, creo yo personalmente que nos equivocamos un poquito cuando juzgamos a priori a nuestra gente joven. Oigan, la gente joven realmente tiene tanto que enseñarnos, tiene tanto que ofrecernos. Han oído esto, ¿no?, del que tienen un chip diferente ahora nuestros niños, nuestros jóvenes, y ciertamente claro que sí, tienen otra lectura, creo yo que en muchísimos casos una lectura mucho más transparente, si cabe el término, más soñadora. Bueno, no podría ser de otra manera tampoco. Tenemos un tema de Quito Ruido Certero, y yo tengo muchísima pena con Roberto, porque esta media hora se nos ha pasado en un soplo y tenemos todavía mucho que saber de él. Sin embargo, tengo que despedir ya el programa del día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Será que podemos agendar otros minutos en otra ocasión, Roberto? Claro, Chita, muchas gracias. Muchísimo gusto. Yo te agradezco. Me siento muy halagado. Agradezco muchísimo tu tiempo, tu voluntad de participar con nosotros. Esta es siempre tu casa. Vamos a despedir el programa del día de hoy precisamente con Quito Ruido Certero. ¿Qué vamos a escuchar? Cuéntanos, ¿cuál es el tema? Mi dolor a mi favor, puede ser. Sí. Bueno, sí, vamos sí, a sí, puede ser. Ese era un... Y ciertamente, vamos a agendar en otra oportunidad para poder escuchar un poco más y analizar qué tiene Quito Ruido Certero, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí, sí. No, señoras y señores, problema. Muy buen fin de semana. El día lunes, recuerde que nos encontramos aquí a las 9 de la mañana cuando nos juntamos en la casa. Quiero recordarles que tenemos dos actividades importantísimas.